¿verdad? Una de las positivas es que me parece que nos vincula, o sea, nos vinculamos con otras expresiones de ciudadanía que están indignadas y que están, por supuesto, digamos, con una necesidad de expresarse frente a todo lo que está sucediendo. O sea, hay mucho enojo, hay mucho descontento, entonces como que nos sumamos a la plaza en un mismo grito, digamos, ¿verdad? Sin embargo, las posiciones que estábamos expresando en la plaza eran distintas, porque nosotras y nosotros veníamos hablando desde otro lugar, no precisamente a la luz de esta institucionalidad estatal que no nos sirve, según nosotras, para cumplir ese objetivo que queremos lograr. Entonces, de alguna manera, lo perverso es que estar presentes también implicó, de alguna manera, dejar a un lado esa agenda que consideramos mucho más estratégica y que nos hizo meternos en esta vorágine que era importante estar también, porque es parte de nuestras luchas, pero nos hizo invertir mucho tiempo y energías en atender esta situación que no estaba dentro de nuestros planes. Entonces, bueno, yo lo voy dejando por ahí para que luego nos vayamos complementando aquí con los análisis. Muy bien, gracias María Dolores. Gustavo, un primer acercamiento entonces, ¿qué pasó según vos desde tu óptica con los movimientos sociales en Guatemala el año pasado? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante puntualizar en que las luchas sociales en Guatemala no empezaron el año pasado, ¿verdad? Las luchas sociales en Guatemala tienen mucho, mucho tiempo de historia, especialmente el movimiento campesino, movimientos de mujeres, también urbanos que han sido y rurales que han sido constantes desde hace varias décadas. Entonces es importante puntualizar que lo que sucedió el año pasado fue un despertar de las capas medias, específicamente urbanas, ¿verdad? Dichas capas medias han transitado por, digamos, por un proceso ideológico de al menos 60 años, ¿verdad? Un proceso que se ha dirigido, digamos, a atacar lo público, por un lado, atacar y a degradar lo público a su mínima expresión, ¿verdad? En favor de lo privado. Eso es importante, ¿verdad? Eso lo podemos ver en cuestiones como la educación, en cuestiones como la salud, en cuestiones como el transporte público, ¿verdad? El hecho de, digamos, una cuestión muy cotidiana que se normaliza en nosotros, como el tráfico que se genera en esta ciudad, obedece a esa falta de capacidad del Estado intencional, a mi criterio, ¿verdad? A esa falta de capacidad del Estado que por responder a intereses privados ha dejado de lado lo público. Entonces no tenemos un transporte. Entonces las capas medias, digamos que han hecho crecer el lote de vehículos en la ciudad a un punto en que es casi imposible transitar libremente por las calles en un vehículo, ¿verdad? Las calles incluso están hechas y pensadas para los carros. Hay muchos lugares que ya ni siquiera, en los cuales ya ni siquiera hacen banquetas, ¿verdad? Todo está diseñado para que los carros, en su mayoría en mal estado de estas capas medias, ¿verdad?, transiten por las calles. En preeminencia al humano. Entonces, digamos que después de todo este proceso de tantas décadas, ¿verdad?, en los que nos han limitado, ¿verdad?, especialmente dirigidas a las capas medias. ¿Por qué se dirige este proceso ideológico a las capas medias? Pues se dirige a las capas medias porque las capas medias son un sector que tiene ciertos accesos de conocimiento, ciertos accesos de consumo, ciertos accesos de información que podrían generar alguna conciencia más crítica. Las capas medias fueron fundamentales, por ejemplo, en la Revolución de Octubre, en los movimientos de marzo y abril del 62, en los movimientos del 78, ¿verdad? Pero posteriormente fue declinando su participación, fue decayendo, ¿verdad? Y esto obedece, como decía, a este proceso ideológico que ha cooptado las mentalidades y transformado estas mentalidades. Entonces, esos sectores despiertan, no digamos espontáneamente, porque es parte de un proceso, pero sí desde de un adormecimiento, despiertan con cierta inercia, de una manera, digamos, voy a decir que se abre una sensibilidad. Eso es lo importante. Se abre una sensibilidad en estos sectores pero esa sensibilidad es fácilmente cooptada tanto por un discurso democrático como por un discurso conservador, y en este caso quienes tienen los medios para influir en ese pensamiento, en esa sensibilidad que se abre en este momento, pues son los sectores conservadores, ¿verdad? Entonces, eso se mira reflejado en la posterior elección de Jimmy Morales como presidente. Yo creo que como primer punto estaría bien ahí. Sin embargo, yo creo importante decir que no podemos circunscribir el análisis de los movimientos sociales a esa acción espontánea de las voces urbanas que recientemente despertaron, porque, como bien dice Gustavo, los movimientos sociales venimos desde hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera, pues haciendo un balance, es que hemos tenido dificultades desde las organizaciones de construir, digamos, estos movimientos más fuertes, más masivos, más pues en la urbanidad. En lo urbano, ¿verdad? En la urbanidad. Pero digamos que ha sido una de las críticas, o tal vez como de las cosas que hoy se miran mucho más claras, ¿verdad? Generalmente la metrópoli ha estado, no ha sido un espacio de disputa, ¿verdad? No ha sido un espacio de disputa del poder hegemónico aquí, porque además desde la concepción que tenemos los movimientos y bueno, en general la gestión política de que la capital es la representación de lo nacional, muy poco ha estado en nuestras agendas políticas. Entonces aquí tenemos a un Arzú que ha privatizado todo, ¿verdad? Que sigue estando, que es un prepotente, que no tiene, digamos, un plan de desarrollo urbano, que es precisamente responsable de todo esto de los vehículos que estás diciendo. Sin embargo, aquí no hay una acción contra Arzú, pero sí estamos esperando, desde muchas de las organizaciones, estamos esperando que en los otros departamentos, en las otras aldeas, se construya un poder local que cuestione, que audite, ¿verdad?, a las alcaldías, a las municipalidades. Entonces, yo creo que tenemos un problema de fondo, y es que muy poco nos estamos viendo a nosotras y a nosotros mismos. Es decir, seguimos, o se nos insertó con la firma de la paz, una inercia que nos ha ONGizado, ¿verdad?, que nos ha vuelto organizaciones que estamos dirigiéndonos hacia otras, hacia otros, y muy poco nos vemos vinculados, o más bien dentro de ese pueblo que esperamos que tome el poder, ¿verdad? Que hay un cartel que dice, no olvidemos, el poder es nuestro. Pero yo creo que a veces desde la capital muy poco nos recordamos de eso, y siempre nos vemos como caudillos o caudillas que les llevamos la verdad a los otros y a las otras, y muy poco nos vemos nosotras y nosotros mismos dentro de ese proceso de transformación que tenemos que impulsar. Entonces yo creo que ese despertar ciudadano de la clase urbana nos ratifica nuevamente la poca acción de disputa política, ideológica, que hemos hecho en los centros urbanos. Creo que es una de las lecciones, pues, por lo menos a mi parecer, que nos deja esto, que bueno, que de alguna manera pues ya lo sabíamos, y por eso nosotras desde hacía más o menos 5 o 6 años es que venimos en esta mirada de hacer un proyecto político que nos involucre, que no es la utopía la que nunca se va a realizar, sino que es lo que desde hoy podemos ir transformando para construir relaciones y para construir formas de vida distintas, ¿verdad? Entonces, bueno, luego podríamos hablar como ya en los retos, como algunos ejemplos de las cosas que ya estamos haciendo ahora, que nos dicen que no, en este ejercicio, digamos, que la disputa no por fuerza es contra los poderes concretos, o sea, contra actores sociales y contra el Estado. Hay otras maneras de hacer disputa ideológica y de hacerle una batalla a este modelo hegemónico que tenemos. Gracias, María Dolores. Gustavo, decías que hubo un despertar quizá, o nuevo despertar, o movilización de las capas medias urbanas, pero ¿será que se puede circunscribir meramente a esto? Hubo también movilización e incluso cierta vinculación entre los movimientos urbanos con movimientos indígenas y campesinos que también se sumaron, y que pues, quizá no se sumaron, sino han estado participando pues de antes, como se decía. ¿Crees que estas movilizaciones del año pasado permitieron entender mejor también esas luchas que hay en áreas rurales? Recuerdo una movilización en la plaza donde fueron recibidos, o varias donde fueron muy bien recibidos. Han estado sumando también la Asamblea Social y Popular, por ejemplo, con demandas para el área rural, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, veníamos de decir de todo este proceso ideológico de décadas en que se vio imbuida, influida las mentalidades de las capas medias, ¿verdad? Un mes antes, dos meses antes, seis meses antes, un año antes de las movilizaciones de abril, pues habían existido desalojos de asentamientos, desalojos o acciones violentas del poder en contra de los movimientos de resistencia por la vida, por la tierra, por el territorio, ¿verdad? Y las capas medias pues no habían reaccionado nada, es más, reaccionaban negativamente. Recordemos el movimiento de los estudiantes normalistas, ¿verdad? Que muchas de las capas medias lo tildaron de muchas cosas, ¿verdad? Desde huevones y todo, la típica estigmatización que se ha hecho de los movimientos sociales. Había mucha protesta en contra, digamos, de los bloqueos de calles, de este tipo de cosas, y se comprendía muy poco las luchas sociales, ¿verdad? Claro que las formas eran otras. Entonces tenemos que a partir de abril, bueno, del 20 de abril pues empezaron a tomar las calles, y el 25 de abril, que fue la primera manifestación masiva, que es diferente, ¿verdad? Un sábado por la tarde, y todas las manifestaciones, aparte de, digamos, la toma que se hizo de los alrededores del Congreso por la Asamblea Social y Popular y otros movimientos ciudadanos, pues yo creo que sí hubo encuentros entre estos nuevos colectivos que surgen al calor de las protestas iniciadas en abril y el movimiento histórico, campesino y popular, digamos. Entonces, eso traba algún tipo de entendimiento de las circunstancias, de algún tipo de aceptación y algún tipo de reflexión en base a estas luchas. Y para mí, un punto culminante, y que es quizá la manifestación más importante de todas, como vos decías, hubo varias en las cuales se recibió, como en la tercera manifestación, no recuerdo la fecha, el 23 de mayo precisamente, 23 o 30 de mayo fue, que se recibió al pueblo Huichil, y había mucha gente conmovida, mucha gente que lloraba, porque mucha gente no conocía esa realidad. Realmente las capas medias urbanas fueron bloqueadas por medio de un cerco mediático que las mantuvo ajenas a los conflictos sociales y al conflicto armado incluso, ¿verdad? Durante las décadas que este duró. Entonces miramos ahora que hay una nueva recepción y se empieza a generar algún tipo de articulación que da como resultado el paro nacional, que para mí es una expresión muy importante para el análisis, puesto es cuando se unen las, digamos, todos estos movimientos sociales históricos, campesinos, populares, con los movimientos sociales, y confluyen en la plaza, en diferentes plazas y en diferentes carreteras, incluso porque existen, ese día se tomaron carreteras. Entonces, este es un momento fundamental, y también es fundamental para reflexionarlo, porque se dio un día jueves, ¿verdad? No fue 27 de agosto, no fue el típico sábado por la tarde en que nos veníamos a tomar nuestra selfie con lentes oscuros, bloqueador solar, y a tomar el sol en la plaza, sino que fue un día laboral, y empezó desde tempranas horas de la mañana. Y eso sí, a espaldas del CACIF. El CACIF dio la espalda al paro nacional, y a las 10 de la mañana del día del paro, al ver las cantidades de gente y el apoyo que el paro realmente recibió, sin estar ellos dentro de él, decidieron apoyarlo. Pero eso fue después. Fue la manifestación más grande en la cual el CACIF no tuvo nada que ver, y en la cual las fuerzas urbanas y las fuerzas, digamos, del campo se articularon. Eso para mí es fundamental. Como te decía, se abrió una sensibilidad, y mucha de esa sensibilidad, por despolitizada, fue cooptada y fue a votar por Jimmy Morales, pero muchas otras personas se sensibilizaron realmente con las luchas y con la realidad de desigualdad, de pobreza, de miseria de este país. Gracias. Sí, a mí me parece, siguiendo en la tónica de lo que estaba planteando Gustavo, es que uno de los elementos importantes también es que para muchas personas, pues no puedo dar datos, ¿verdad?, de cuántos, pero para muchas personas fue también la primera vez que se aproximaron a un cuestionamiento del Estado. ¿verdad? Y eso me parece bien importante porque nosotras estuvimos sacando firmas, por ejemplo, para que se aplazaran las elecciones, que era un punto al que mucha gente le tenía miedo, ¿verdad? Incluso, pues, nosotras propusimos esta frase que luego se volvió muy conocida, ¿verdad? Que en estas condiciones no queremos elecciones, que fue asumida casi, digamos, por este movimiento. Y estuvimos haciendo como diferentes tipos de movilizaciones relacionando, pues, todas las diversas opresiones con la existencia misma del Estado guatemalteco y haciendo ver la ineficiencia y la inutilidad que tiene para las vidas de las personas. Entonces, yo creo que también fue importante para mucha gente aproximarse a un discurso distinto al cual no habían tenido acceso por ese cerco mediático que Gustavo bien nombraba, pero también porque estábamos, a pesar de que estaban cantando el himno fervorosamente, ¿verdad?, que es una cosa que habría que hablarla, también empezaron, digamos, como a acercarse a otros planteamientos distintos que para muchos fue como abrir los ojos a otra manera de ver la vida. Gracias, María Dolores, gracias, Gustavo. Vamos a nuestra primera pausa musical. Los dejamos unos minutos con buena música. Regresamos en breve. Aquí está esto que dice para ustedes. ¡América! Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile. Gracias, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis. En esta ocasión conversando con María Dolores Marroquín y Gustavo Maldonado acerca del balance para los movimientos sociales en Guatemala del 2015 y las perspectivas para este año. Para profundizar un poquito más, María Dolores, en lo que decías al principio, que los movimientos en los que participás y que buscan o apuntan al buen vivir, no se planteaban en ese momento, no sé, la reforma del Estado, no pasa por el Estado tal como se está planteando ahora la solución a esta crisis. Para entender un poquito más, ¿por dónde pasa eso? ¿Cuál es el planteamiento entonces? Mira, por supuesto es una propuesta que estamos haciendo, que estamos construyendo y que venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo. Primero, porque tenemos la mente cuadriculada según el esquema de pensamiento que nos han instalado. Entonces, salirnos de esa lógica de organizar las ideas es bien difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos como varias fuentes que nutren nuestro pensamiento, ¿verdad? Una tiene que ver con el pensamiento de los pueblos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos toda la concepción de Lutz Caslemal, ¿verdad? Que en el caso, digamos, de las mujeres se ha ido como recuperando ciertos conocimientos que construyen el Lutz Caslemal Kikei Shoki, se llama, el buen vivir desde las mujeres, que significa el cuidado de la vida y el diálogo permanente con tu entorno, ¿verdad? Entonces, pasa por reconocer la importancia y la armonía que tiene que existir entre todos los seres que cohabitamos en este planeta. Eso cuestiona profundamente el antropocentrismo, es decir, creer que lo humano es lo más importante en el planeta, ¿verdad? Que los humanos, las personas. Y por supuesto, pasa por reconocer todas las múltiples opresiones que hoy por hoy nos atraviesan el cuerpo, la mente y las relaciones sociales. Entonces, cuando estamos hablando de Lutz Caslemal, ha significado pues poder determinar en otras palabras que no son las que nos han enseñado, y es recuperar mucho el sentido de los idiomas mayas, diferentes características, principios que quisiéramos que estuvieran presentes en la manera de vivir cotidianamente. Eso significa tratar de experimentar nuevas formas de vernos y relacionarnos, por ejemplo. Tenemos la propuesta de que nos construyamos de una manera distinta, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotras hablamos mucho de la importancia de cuestionar para qué le sirve a este modelo de acumulación de riqueza el control de los cuerpos de las personas y particularmente de las mujeres. ¿Para qué le sirve a este proceso de acumulación de riqueza la violencia instrumental contra las mujeres y el machismo, ¿verdad?, que vivimos en las relaciones sociales? ¿A quién le sirve y para qué le sirve a este sistema el racismo, ¿verdad?, y toda la lógica de mercantilización de absolutamente todo? Entonces, si estamos cuestionando eso, estamos tratando al mismo tiempo de construir otras cosas. Entonces, por ejemplo, propuestas que nos estamos haciendo son como la construcción de sexualidades libres, que implica reconocer nuestro cuerpo, pero además todas las ataduras mentales, ideológicas que tenemos sobre cómo lo vivimos. Pero también crear las condiciones para poder ser libres, porque en este contexto, si, aunque yo quiera hacerlo, el contexto tampoco me lo permite, pero me está jodiendo la existencia todo el tiempo, ¿va? Y luego ir construyendo redes de cuidado y afecto, que de alguna manera es como la propuesta que tenemos frente a las familias, ¿verdad? Porque la familia hoy es mamá, papá, hijitos, el chucho y el gato. Y nosotras estamos diciendo que es posible crear núcleos de convivencia y de cuidado en donde el objetivo sea cuidar la vida, reconociendo que somos un montón de personas y que no pasa por lo biológico, por lo consanguíneo, ¿verdad? Ni por mucho menos por contratos matrimoniales, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una serie de propuestas que son un poco locas, pero que estamos haciéndolas ya. O sea, muchas de nosotras estamos haciendo esos ejercicios. Y por supuesto, al estar cuestionando el modelo económico, también estamos haciendo ejercicios que van en la construcción, digamos, de nuevas maneras de consumo no solamente de consumo de cosas materiales, sino que consumo de emociones, de pensamientos. Estamos en nuevas prácticas, tratando de tener nuevas prácticas de producción, de intercambio, ¿verdad? Estamos tratando de redefinir estas maneras de cuidarnos, porque el cuidado no solamente es responsabilidad de las mujeres, sino que también de los hombres. Entonces, bueno, estamos cuestionando un montón de cosas que se miran como normales, ¿verdad? Y en este proceso, pues estamos, sobre todo muchas mujeres, pero también hay muchos compañeros que están en esta pensada, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que estamos haciendo ejercicios. Por eso es que nuestra propuesta no pasa por el Estado, ¿verdad? Porque sabemos que la naturaleza del Estado-Nación guatemalteco, se finca, en la finca, se finca en mantener y preservar el interés de la acumulación, ¿verdad? Ahí está, y sus instituciones son para eso. Entonces, nosotras, digamos, hemos evidenciado la existencia de otras instituciones que, aunque no están nombradas como tal, pues establecen, digamos, como ese dominio, como por ejemplo la monogamia de las mujeres, la maternidad obligatoria, la heterosexualidad compulsiva. O sea, son un montón, digamos, de instituciones que, aunque no se miren como, y que a algunos les pueda dar risa, ¿verdad? O sea, la existencia, el nombrarlas de esa manera, es que tienen un sentido en este funcionamiento del modelo económico de acumulación de riqueza, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, hay un montón de cosas como por el estilo, pero que es un poco complicado platicarlas en tan poco tiempo, donde llevamos años y años de estar hablándolas. Gracias. Gustavo, ¿cómo empatan, digamos, estos planteamientos que está, o podrían empatar o no empatan estos planteamientos que hacía María Dolores ahorita con los movimientos que se dieron en áreas urbanas el año pasado, que más bien atendían efectivamente a la reforma del Estado? Se hablaba de reformas a la LEP, a la ley electoral, ley de partidos políticos, reformas a la ley orgánica del organismo judicial, ejecutivo, legislativo, es decir, sí, una reestructuración del Estado, pero no necesariamente en la línea que María Dolores nos decía ahora, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, hay puntos en los que las cuestiones empatan. Tenemos que estar claros de que estos movimientos, los nuevos movimientos urbanos, especialmente, ¿verdad? Donde surgieron nuevos movimientos, lo repito, fue en las urbes, especialmente en la ciudad de Guatemala. Entonces, pues empatan en ciertos aspectos, ¿verdad? En un nuevo empoderamiento ciudadano, que por lo menos empieza a cuestionar, ¿verdad? Se empieza a organizar de nuevas maneras, porque no son las maneras anteriores, aunque pues hay vicios que persisten, hay prácticas aún conservadoras que persisten en estos movimientos. Hay que tener claro que el espectro de estos movimientos, nuevos movimientos ciudadanos, es un espectro muy amplio, y hay posiciones muy moderadas, incluso posiciones conservadoras dentro de ellos, y hay posiciones radicales, en el sentido de que van a la raíz de los problemas, en que plantean soluciones y cuestiones estructurales. En ese punto, yo creo que conectan muy, algunos de los planteamientos conectan fundamentalmente con esto, porque somos muchas las personas que estamos conscientes que este esquema patriarcal, este esquema represivo, ¿verdad? Desde el cual se plantea el Estado de Guatemala, que yo no lo llamaría el Estado-Nación, porque no llegamos incluso, no llegamos siquiera a ser un Estado-Nación, ¿verdad? Si lo miramos desde esa línea de evolución europea, que es de donde se desarrollan los Estados-Nación. Entonces, estamos claros de que debemos de transformar esas estructuras, ¿verdad? Para ir, digamos, haciendo más liviano el poder, menos represivo, pero a la vez y fundamentalmente la vida y el mundo se transforman de nuestra práctica diaria. Y no estoy hablando de una visión guateámala o una visión cambia tu actitud y el mundo cambiará, a lo Paulo Coelho, una visión, digamos, descafeinada del mundo. Estoy hablando más bien de una implicación profunda en la vida cotidiana, ¿verdad? Del ejercicio de la vida propia como un ejercicio político de transformación de sí mismo, del entorno, por medio de prácticas más solidarias, ¿verdad? Incluso del amor, aunque parezca un planteamiento hippie de los años 60, pero el amor realmente es una de las cuestiones que debemos de retomar, porque esta sociedad ha sido muy golpeada. Entonces yo creo que sí empata en el sentido de que todo lo que María Dolores plantea también trae arrastrado este proceso donde rasgaron el tejido social, lo rompieron en Guatemala, Y yo creo que estos movimientos del 2015, si empiezan a generar nuevas relaciones, que empiezan poquito a poco a retejer ese tejido social, ¿verdad? A volverlo, a reconstruir ese tejido del que está compuesta esta sociedad. Entonces, en ese sentido, sí empatan algunas, pero realmente la visión que María Dolores plantea de la transformación de la vida en sí, de la visión, del ejercicio de la vida cotidiana, pues en el contexto actual y de estos movimientos no es una prioridad de la mayoría de movimientos. La mayoría de movimientos se dirige a lo institucional, algunos comprendiéndolo como una vía para llegar al planteamiento que María Dolores nos comentaba, y algunos simplemente porque esa es la vía que miran, porque solo conciben la vida dentro de un Estado y dentro de una organización de represión y de poder. Gracias. Hablemos un poco de los logros. Algunos dicen que la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti se hubiera dado independientemente de la movilización popular, porque era una tarea que la CICIG y la Embajada de los Estados Unidos de América se había puesto, así lo plantean algunos. ¿Cómo ves eso, María Dolores? ¿Qué tanto ha contribuido realmente a estos logros la movilización social, a la movilización popular? Mira, yo creo que fue la mezcla de dos cosas, ¿verdad? Es decir, yo creo que pues la embajada gringa estaba ahí, tiene intereses muy particulares, y sabemos que de ahí se deriva la agenda de la CICIG también, ¿verdad? De investigar, porque, por ejemplo, ¿por qué no salió la línea 2? Dijo, ¿verdad? O sea, nunca salieron los nombres de los empresarios corruptos. Solo chanquitos. Solo los chiquitíos, ¿verdad? Los extranjeros, los nacionales, nunca salieron. Y sabemos que hay una fuerte vinculación de esos poderes oligárquicos en esto, ¿verdad? Entonces, hubo una especie de contubernio ahí para que los empresarios también salieran bien liberados de esto, ¿sí? O sea, no se les cuestiona, pues, y la ciudadanía ni los mira. Sigue sin verlos a pesar de que ellos son los corruptores mayores, ¿verdad? Y los evasores, y por eso toda la crisis en el Estado ahorita. Entonces, yo creo que la ciudadanía jugó un papel importante en la presión social. No estoy segura de que estuviera en los planes la renuncia de Otto Pérez, por ejemplo. Es decir, yo creo que sí había la necesidad de darle cierta limpiada, digamos, al gobierno, porque el plan para la prosperidad lo requiere. No sé si el plan contemplaba Valdetti y Otto Pérez, ¿verdad? O solamente contemplaba Valdetti. Y Otto Pérez ya fue así como pues el clamor popular también que presionó hacia eso. Es un poco complicado de decirlo. Sin embargo, yo creo que confluyeron las dos cosas. Ahora, el asunto es que cuando confluyen las fuerzas también, lo que podemos ver es que el discurso que cala más es el discurso de lo institucional, ¿verdad? Entonces hay que hacer reformas para medio pasarla bien, pero vemos que ni siquiera se aprobó la ley electoral y de partidos políticos. Vemos ahora cómo actuó de mal, digamos, de ineficiente el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea, no logró parar la inscripción de un montón de candidatos y candidatas de diputaciones, de alcaldías, que las están apresando en este momento, qué bueno. Pero realmente no debieron haber sido inscritos e inscritas, ¿verdad? Como gente a la que elegir. Entonces, yo creo que ahorita estamos viendo, yo en la mañana hablábamos con una compañera y decíamos, es que esta cosa está así un poco extraña, ¿verdad? Yo no sé si alegrarme o no, porque con tantas capturas, entre militares capturados, entre alcaldes o exalcaldes, ¿verdad? Exdiputados, gente a la que se ha metido a la cárcel, pues qué bueno, el sistema de justicia se mira como que va funcionando. Pero el asunto también es que, por otro lado, están metiendo una serie de medidas económicas, como lo de los salarios diferenciados, por ejemplo, que la Corte Constitucionalidad, en la resolución que los paró el año pasado, realmente lo que establece es que bajó el salario mínimo y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y sobre eso no hemos dicho nada. Ahí está en 5 líneas en esa resolución, en donde dice que son 2 salarios los que se requieren para la canasta básica. Y no hemos hecho una acción legal, por ejemplo, o quienes están en esa jugada no le han metido coco a esto, ¿verdad? Y seguirá el intento, ¿verdad? El plan por la prosperidad sigue, necesitan tener un montón de gente, por lo menos 200,000 plazas pagadas con esos salarios. Es decir, hay una serie de medidas económicas que lo que están haciendo es empobreciendo más a la gente, y las medidas de corrupción siguen, ¿verdad? Porque ahora están con el plan de poner como de emergencia nacional la resolución de la crisis en salud, lo que va a servir para que nuevamente no pasen por cuatecompras todas las compras. Entonces, nuevamente, las mafias empresariales siguen estando ahí. Así que es una de cal y una de arena, ¿verdad? Cuando hablamos de logros, yo sí miro como logro que la gente haya salido de la calle y que haya perdido el miedo. Para mí, ese es el logro más importante de esto. Porque ver los logros en la institucionalidad me parece que es, no sé, es como conformarnos con los resultados que otros querían obtener, no con los nuestros. Muy bien, nos quedamos con esta idea. Le vamos a dar seguimiento también en términos de perspectivas en nuestro siguiente bloque. Vamos a la segunda pausa musical. Regresamos en breve con el cierre de este programa. De manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Andar en verso y vida pintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzando Amigas, amigos, estamos de vuelta en el programa Teoría y Praxis, en esta ocasión conversando con María Dolores Marroquín y Gustavo Maldonado. Nos quedan ya pocos minutos, la verdad que el tiempo se va volando. Se decía que uno de los principales logros para la ciudadanía el año pasado fue perder el miedo, salir a la calle, expresar sus demandas, aunque finalmente parece que la agenda conservadora es la que se impone, hubo elecciones, quedó un representante de estos sectores. Entonces, ante esto, ante esta situación, ¿qué perspectivas hay para los movimientos? ¿Por dónde pueden ir las luchas, Gustavo? Bueno, primero para mí, quisiera hablar algo sobre los logros o cuestionados logros, ¿verdad? Primero la intervención norteamericana, digamos, de la embajada y esto, pues eso es algo que sabíamos desde el principio. Los procesos sociales son procesos bastante complejos en donde no es una sola fuerza la que determina. Puede haber una fuerza que sea predominante y todo, pero los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales en general generaron esta presión, ¿no? Como decía, en el script quizá de la embajada o quizá de los sectores conservadores no estaba la renuncia de Otto Pérez Molina, pero eso se logró en base a esta articulación de fuerzas que se dio en el paro nacional y que dio una muestra de fuerza bastante grande, sin que el sector empresarial, digamos, tradicional, conservador, aglutinado en el CACIF, tuviera ningún tipo de participación dentro de esto. Eso es importante. Los logros para mí se dieron más que todo en la dimensión simbólica en dos sentidos. Hacia lo interno de los movimientos sociales y la ciudadanía, ese empoderamiento, ese volver a tomar el espacio público, que no es un espacio público cómodo, es un espacio público hostil para el ciudadano, ¿verdad? Lo que hablábamos de las calles sin acera, del lote vehicular creciente y que inunda esta ciudad y que nos encierra como en una cárcel, ¿verdad? Entonces, hacia adentro del movimiento, los logros en la dimensión simbólica fueron esos, el empoderamiento, el volver a salir, el volver a sabernos capaces de exigir. Y hacia afuera, el mensaje pues fue claro, que estamos hartos de la corrupción. Seamos conservadores, seamos democráticos, estamos generalmente hartos de la corrupción. Y eso fue, esa fue la consigna que nos aglutinó. Ahí dejaría... En cuanto a esto, para mí, todo este proceso logró una oxigenación del sistema, ¿verdad? Y fue muy evidente. Si se forzó la renuncia por parte de los sectores de poder, la renuncia de Otto Pérez Molina, fue porque existió esto y porque precisamente el proceso electoral era lo que los iba a avalar, ¿verdad? Si Otto Pérez Molina continuaba en el poder para las votaciones, para el 6 de septiembre, el proceso electoral iba a ser un fracaso para ellos. Otto Pérez Molina renuncia y bueno, se le encausa y toda la historia que ya conocemos, y esta ciudadanía de clases, capas medias especialmente, se vuelca a las urnas y vota por un representante como de los sectores conservadores de la sociedad. Entonces, para mí las perspectivas están: uno, alejadas del poder y reside en nuestra capacidad de articularnos. Nos apartamos primero de las prácticas de vida cotidiana. La transformación de nuestras prácticas cotidianas de vida, de nuestras formas de producción, de nuestras formas de consumo, ¿verdad? Que van íntimamente ligadas a esa cotidianidad del humano que vive en esta sociedad. Esa es una primera parte. Una segunda parte que es hacia lo colectivo, a organizarnos, articular nuestras fuerzas y empezar a dejar fuera de la agenda las cosas que nos separan. Y claro, estar en las que nos confluyen, pero sin cada quien perder su agenda. Por ejemplo, yo no comparto que no se pueda hablar de genocidio, que no se pueda hablar de memoria histórica en una manifestación. Eso es ridículo, ¿verdad? Porque hay reivindicaciones muy específicas que algunos colectivos y algunos movimientos quieren seguir poniendo en la agenda, y a mí me parecen válidas y las comparto, ¿verdad? Pero se puede hacer una agenda común, ¿verdad? Donde concluyan puntos fundamentales, estructurales, que al final de cuentas atacan también esas cuestiones, y dentro de lo que va incluido, obviamente, la memoria histórica. Entonces, ese sería el primer paso. El primer paso, la vida cotidiana. El segundo paso, la organización ciudadana, la organización de la sociedad, retejer esto, ¿verdad? Que nos fue rasgado, el tejido social que fue roto durante una década, desaparecieron casi a una generación, y desaparecieron personas de varias generaciones en este país. Y como tercer punto, pues seguir empujando, sí, lo institucional, ¿verdad? Aunque pues yo no soy partidario de enclaustrarme dentro de la del ámbito del poder, ¿verdad? Pero sí creo que hay que debilitar y transformar esas estructuras que son represivas, que son patriarcales, que son racistas. Entonces empezar a transformarlas por medio de las reformas que se quiere, pero claro, estamos conscientes de que esa es una visión reformista y lo que debemos es de refundar este país, ¿verdad? Por medio de un planteamiento de un nuevo pacto social que sea inclusivo de todos los sectores, que tenga una visión más equitativa. Gracias, María Dolores. Bueno, yo solo el tercer punto no suscribo con Gustavo, pero los otros sí. Yo quiero aportar retos en otra línea. Para mí, uno de los retos más grandes que tenemos es dejar de ver las agendas segmentadas. Es decir, tratar de comprender la integralidad y la relación que existen entre las diferentes demandas, posturas, críticas, propuestas, ¿verdad? O sea, es que no podemos entender que las mujeres estamos exigiendo cuerpos libres y una vida sin violencia y la relación que tiene con la memoria histórica, ¿verdad? O sea, no podemos permitir también seguir o mantener la jerarquía entre las demandas. Es decir, a veces todavía existen discursos así como, no, pero si es que lo económico es preeminente a lo social o a lo político. O sea, esas discusiones no nos llevan a nada, ¿verdad? Entonces, primero, ver la integralidad, dejar de jerarquizar las luchas, que es lo más importante. Y bueno, voy a poner un ejemplo. En Alcohólicos Anónimos dicen, ¿verdad? En los grupos de 12 pasos dicen, es que no hay peor adicción que la propia, ¿verdad? Efectivamente, cada quien, depende de dónde está parado, mira que lo más importante es lo suyo. Pero reivindicar eso no nos lleva a ninguna parte, ¿verdad? O sea, hay que comprender que si estamos así es porque existe un sistema clasificatorio que nos ubica a cada una y a cada uno de nosotros en donde a ese modelo le sirve. Entonces, eso me lleva al tercer reto, y es cuestionarnos incluso lo más sagrado que tenemos para cada quien. Para las mujeres, digo, podría ser desde la virginidad hasta la culpa, la vergüenza, el miedo, la existencia de Dios mismo, ¿eh? Pero cuestionárnoslo, ¿verdad? Para los hombres, cuestionar su virilidad, la necesidad de ser cabrones, de la violencia que ejercen, ¿verdad? O sea, no sé, pues cuestionarnos lo más sagrado que cada quien tiene y cuestionarnos colectivamente cuáles son aquellas cosas que más nos duelen y nos cuesta romper, porque ahí está la clave de la opresión. Todo modelo de opresión triunfa porque esconde los medios y los mecanismos a través de los cuales actúa y funciona. Y por eso es el éxito de estos sistemas de dominio, ¿verdad? Porque maneja nuestras subjetividades. Entonces, yo creo que para lograr liberarnos y para lograr articularnos entre los sujetos diversos que somos, eso significa dejar de ver a ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda categoría. Significa dejar de priorizar y de jerarquizar las luchas. Significa de seguir funcionando con estas estructuras jerárquicas, caudillistas, sexistas, racistas que tenemos. Y no podemos seguir viéndonos como personas distintas. Cada una de nosotras tiene diferentes cosas que aportar. Algunas hablamos más bonitas que otras, ¿da? O gritamos más que otras, pero el asunto aquí es cómo vamos construyendo desde las diversidades que somos. Entonces, yo creo que los retos son muchos y yo creo que además somos personas muy inteligentes, tenemos unas experiencias muy grandes y aquí el asunto es cómo vamos cosechando lo que hemos venido construyendo desde hace muchísimos años. Así que, no sé, o sea, cantarnos las rancheras entre mariachis como que ya no se vale, sino que más bien es sigamos viendo qué caminos son los que nos unen y tratemos de ser un poquito más humildes, ¿verdad? Para poder lograr esas alianzas que el país y que nosotras y nosotros merecemos. Gracias, tenemos un par de minutos como para un último mensaje. A mí me gustaría, quizá se habla de una nueva estética, nuevas formas en los movimientos guatemaltecos. Eso es importante porque para los que vimos, ya sea en la tele o en vivo, manifestaciones en Argentina, Chile, digamos, eso de las bandas, la batucada, toda esa movilización, involucramiento de la juventud. Las marchas en Guatemala, la gente decía, yo no voy porque son aburridas, ¿no? Va uno a plantarse, nada más ahí a solearse. Pero ahora como que hay otra dinámica. ¿Y qué piensan ustedes de eso, no? Bueno, en lo personal yo pienso que Pues es muy valioso, valiosa esta nueva estética que se ha venido generando en estas movilizaciones a partir del 20 de abril, que fue donde nació, digamos, la batucada del pueblo, ¿verdad? ¿Recordás, Byron, que ahí estábamos el día 20 de abril en la esquina de la Sexta Avenida y Quinta Calle, Zona 1? Y empezamos a protestar ahí, pues, y ahí llegó Alejandro, y llegaron aquellos, y empezamos a hacer consignas, y aquellos empezaron con un balde plástico, fue el primer tambor, después fueron algún tapo de salvavidas, después ya donaron las... Y pues la batucada fue tomando sus cuestiones, se realizaron audiovisuales de convocatoria, especialmente desde otra Guatemala allá. Se hicieron varios audiovisuales que también plantearon una nueva estética, un nuevo mensaje, y yo creo que debemos ir calando eso, y eso empalma con lo que planteaba María Dolores, de dejarnos de ver el ombligo, de dejarnos de estar cantando las rancheras entre mariachis, y empezar realmente a generar un discurso más plural hacia la sociedad que en verdad queremos, que es una sociedad plural. Bueno, yo creo que las estéticas pasan también por, no solamente, digamos, por estas producciones artísticas, que a mí me parecen importantísimas y necesarias para construir un nuevo imaginario, una nueva simbología, ¿verdad? Sino que también las estéticas pasan por dejar de ver bonito lo normal, ¿verdad? O sea, es también cuestionarnos desde los deseos y los placeres, ¿verdad? Para mí la estética tiene mucho que ver no solamente con la forma, sino que con el fondo. Y tiene que ver con la ética, ¿verdad? Tiene que ver con cómo vemos feo todo aquello que oprima y cómo no nos quedamos casadas y casados con lo que hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, si te quieren, te aporrean, ¿vaos? Si no te celan, es porque no te ama. Si no sentís miedo, es porque no estás, si no te proteges, es porque no estás en una buena relación. Ay, yo qué sé, es que tenemos tantas aberraciones. Que entonces el asunto es cuestionarte por qué ves bonitas esas cosas que son tan jodidas para la vida. Y es lo mismo, ¿verdad? Porque no nos podemos ver sin una autoridad eclesial, militar, institucional. O sea, ¿por qué no nos podemos ver felices y con seguridad sin esas jerarquías entre nosotras y nosotros, en el país y en el mundo? O sea, ¿por qué seguimos viendo eso que nos han dicho que es lo normal como algo deseable y bonito? Entonces, la estética, creo yo, pasa por un montón de lugares. Por supuesto, el arte es algo que tenemos que revalorar, ¿verdad? Porque ha sido desdeñado. Así que todo el mundo, creo yo, que también tenemos que identificar nuestras áreas de placer y desarrollarlas, ¿verdad? Para poder crear una nueva estética. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Lamentablemente, pues, el tiempo se agotó. Sin embargo, los aportes fueron muy valiosos. Quiero agradecer a María Dolores Marroquín, a Gustavo Maldonado por su presencia. Vamos a instaurar acá la práctica de despedir a nuestros invitados con un obsequio que les pueda ser de utilidad. Les compartimos una investigación que como colectivo Estudios Rurales y SHIM hicimos hace algún tiempo. Esperamos que les sirva. Los invitamos a que continúen escuchando Radio Urbana. En breve se transmitirá el programa ¿Qué Ondas? Con Guate, con Carmen Reina. Así que tengan una buena tarde, un buen día. Esperamos escucharnos, vernos pronto. Y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima.